une, creo que en términos inminentes, con el presidente de la Nación. ¿El complejo agroindustrial? ¿Cómo? ¿El Consejo Agroindustrial, decís? Así es. Sí, sí, se reunieron ayer a las 6 de la tarde. Bueno, se reunieron ayer. Sí, ellos sí, plantean cifras, no digo faraónicas, porque son alcanzables, pero cifras muy importantes de crecimiento de las exportaciones que harían que se dependiera de las exportaciones de productos industrializados alimenticios de un modo más sustancial que lo que se viene dependiendo de las exportaciones primarias. Eso es un planteo desarrollista que yo esperaba, que es legítimo que aparezca, que genera una posibilidad de alejar los problemas de fragilidad con las divisas, pero a la vez construye un modelo productivo en la Argentina que nos hace depender más y más y más de una centenia de empresas que en los sectores, en los diversos sectores agroindustriales organicen toda la producción, ¿no? La producción popular allí no está mencionada. Yo he leído la difusión de un proyecto de ley que ellos promueven y que supongo que va a tener posibilidad de ser aprobado. Los pobres no están mencionados. Se supone que todos los, la producción pequeña, la pobreza, la marginación se va a resolver a través del crecimiento, digamos. Es repetir la lógica anterior, solo que con actores nacionales y no multinacionales. Esta idea de la teoría del derrame, ¿no? Ya les va a llegar, claro, con crecimiento. Es un matiz. No podemos pedir, no le pedimos a General Motors que haga derrame, se lo pedimos a los productores de pollo, pero no deja de ser solo un matiz. El derrame sigue siendo la condición para que la mitad de la población argentina salga de la pobreza. ¿Sabes qué? Ayer hablábamos con Juan Manuel Rossi, que lo debes conocer, de FECOFE, sí. Que está en alianza también con la UTT. Ellos se plantean como el otro campo. Y él hablaba del convenio de exportación de carne de cerdo a China, que algunos ya lo dan por hecho. La semana pasada hubo una movida ahí de la UTT a Cancillería, que hablaron de un canal de diálogo, así que hay que ver cómo lo va desarrollando el gobierno desde el Ministerio de Agroindustria. Ahora, lo que él nos decía es que es un proyecto de 50 y 50 de financiamiento, o sea, los chinos ponen el 50%, y que él hablaba de fábricas de cerdos, que es también lo que alarmó a muchos ecologistas, porque eran granjas de 12.000 madres. Y que eso implicaba que los que acá hagan ese negocio tenían que poner 60 millones de dólares. Entonces nos decía, ahí te das cuenta que son muy pocos argentinos los que pueden poner 60 millones de dólares. Ahora, si se armaban, en vez de granjas de 12.000 madres chanchas, ¿no? Se armaban granjas entre 500 y 1.500, decía, esto va a multiplicar más el laburo y va a repoblar el campo. Bueno, son esquemas productivos y matriz agroindustrial diferente, Enrique, digamos, ¿está explicado ahí en ese proyecto? Sí, sin duda el proyecto es interesante para Argentina, pero tiene dos formas categóricamente distintas de llevarse a cabo. Una a través de un puñado de grandes establecimientos, como vos describiste recién soberanamente, y otro simplemente concentrando algunas etapas, como puede ser la faena y alguna industrialización, pero distribuyendo la producción primaria, de modo tal de que regionalmente y socialmente se dispersen los beneficios positivamente. Es la discusión que venimos dando casi desde siempre. Claro. ¿Qué tenemos que distribuir? ¿Tenemos que distribuir los beneficios o tenemos que distribuir el trabajo? Porque si distribuimos el trabajo, estamos distribuyendo simultáneamente los beneficios. Y entonces evitamos la concentración y todos ganamos. Bueno, esa discusión no está dada en la política argentina, y una vez más, con el proyecto de producción porcina, me imagino que van en la lógica de mega explotaciones, que desde el punto de vista ecológico son controlables, son más complicadas de controlar que las pequeñas, y en algunos casos son más seguros que se va a controlar que las pequeñas por la tecnología disponible. Yo, francamente, no pongo allí el problema, pero lo pongo en el aspecto económico y social. Si no se distribuye el trabajo, Después hay que discutir cómo hacemos que los grandes paguen impuestos para que los chicos cobren de esos impuestos lo que no tienen para comer. Bueno, eso muy claro, Enrique, distribuir el trabajo, generar una reforma impositiva donde la pyme no puede pagar lo mismo que la multinacional, es decir, acá grandes tienen que pagar más. Y sobre todo entrarle a este debate, porque si no lo que se habla es la economía que sea concentrada y después que el Ministerio de Desarrollo Social reparta ingreso universal. Reparte porque ahí está la cola de gente que no tiene trabajo y no tiene comida en la puerta. Entonces, bueno, eso no hay ningún país que sea viable en esos términos. O sea, yo puedo admitir que haya, por ejemplo, una cámara avícola que viene y propone déjenme laburar mejor, ordenenme los impuestos que vamos a aportar mucho más. Pero del otro lado, alguien debería decirle, bueno, pero lo producimos entre todos los pollos, porque el pollo se lo hace cualquiera. Uh-huh. Sí, no aparte, el pollo de la fábrica de pollo sabemos que no sabe qué comer, ¿no? Sí. Claro. Entonces, hablemos cómo se produce, no solo cómo se vende y cómo se traen las divisas. Sí. Bueno, esas discusiones me parece que si se habla con los actores pre-pandemia, digamos, con los actores que recibió este gobierno, es probable que muy pocas cosas cambien, ¿no? Procrear, Enrique, ¿cuál es tu mirada de lo que se ha lanzado ayer? ¿Lo pudiste ver? Sí, me parece que hay algunas iniciativas interesantes. Hay una cosa muy positiva que me parece que se vincula el crédito para la vivienda con la disponibilidad de terrenos a costo razonable. Ustedes saben que siempre se ha dicho que el Procrear original en realidad estuvo al borde del fracaso porque no previó facilidades para entrar a disponer del suelo donde construir, y con lo cual se financió la especulación inmobiliaria, la especulación en tierra, digamos. Bueno, esto, cuando se habla de crédito para la vivienda y disponibilidad de suelos de suelo urbano, ya se está entendiendo que son dos facetas del problema, que no son separables. Lo que uno podría decir, no es que uno quiera criticar todo, porque la verdad estoy un poco agotado de aparecer como el que pone palos en las ruedas conceptuales. De otro tipo no puedo poner y no los quiero poner, pero es muy chico el plan Procrear que se anunció, digamos. Financiar 30.000 viviendas en un país donde faltan 3 millones de viviendas no puede ser calificado de un comienzo, porque en todo caso, si es un comienzo, hay que anunciar cuál es el paso 2 y el 3 y el 4, porque es totalmente previsible, no depende de ¿cómo diría?, de la reacción de la gente. Hay que anunciar que son 30 ahora, 60 después, 100 después, y un programa... Aparte, porque importante. Venimos, somos el país del plan quinquenal, digamos, no es... Así es. No es que estamos diciendo, no, porque en Rusia, ¿sabés qué? Esto se hizo acá en la Argentina. Claro, si los venezolanos, pasando el hambre que ya han pasado durante mucho tiempo, pudieron en un quinquenio hacer casi 5 millones de viviendas, me parece que nosotros podemos plantearnos esos programas que al principio se los considera grandilocuente, pero cuando se empiezan a concretar y empiezan a aparecer la gente viviendo en la nueva vivienda, la cosa va tomando color. Sabés que cuando se lanzó el Procrear, recuerdo en muchos casos, de hecho un amigo en Chivilcoy, que él entra al Procrear y después tuvo que pedir otro crédito, como era laburante de ANSES, lo pudo desarrollar para comprar el terreno porque le habían subido el precio. Entonces, el debate que se hacía ahí era, la tierra que es para construcción de vivienda, sacarla del negocio inmobiliario. Así es, y eso tiene que estar en una... nosotros hemos propuesto algo muy concreto, tiene que haber una corporación de suelo urbano que tenga mayoría estatal y con capital privado que lo soporte, y que tenga como meta vender a plazos y precios razonables. Claro. Sí, digamos, sí. Hay que asegurar la tierra urbana, porque si no, en realidad, si dejas en manos de los privados, con la lógica especulativa de casi un siglo encima, la disponibilidad de tierra urbana, el crédito para los ladrillos se convierte en una entelequia. Enrique, te mandamos un gran abrazo y estamos en contacto. Un gusto grande, hasta pronto. Muy bien, Enrique Martínez, Instituto para la Producción Popular. 9:39 minutos, Manu Rivas. Compañero, ¿qué hacemos? ¿Ponemos una música? Tengo mensajes también que nos llegan al 11-50-12-35-89, como vos prefieras. Dale, métale a los mensajes. Muy bien, en el marco del sorteo que vamos a estar haciendo este viernes, ya tenemos 9 anotados, así que anótense. Por ejemplo, nos manda saludos de Córdoba, nos dice la compañera Laura Mabel, dice: un maestro Enrique, desde nuestra cooperativa lo leemos y seguimos mucho. Es vital la opinión del IPP para la reconstrucción de nuestro país. Mandale saludos, así que he mandado los saludos a Enrique desde Córdoba. También Virginia Solari tiene una opinión muy parecida. Dice por acá, bueno, primero hablando del sorteo, dice por acá: muy felices que el otro día nos ganamos cerveza y aceituna de Gestara. Ojalá pronto más oyentes estén disfrutando de estos premios. Y yendo a la opinión, dice: aguanten las propuestas del IPP. Ojalá desde las mesas de poder se escuche más a los Enrique Martínez y menos a los pregoneros de la economía atada al capital financiero internacional. Después se comunica también el gallego Manuel, le mandamos un abrazo grande. Esteban Paulino García, Marce Nifosi, Daniel, el compañero de... ¿cómo es? Que hacían el programa... después de... Antagli, el compañero Antagli. Exactamente, Daniel Antagli nos está escuchando, le mandamos un saludo grande. Lo mismo que Gonzalo Muñoz, se comunican todos al 11-50-12-35-89. Acá Walter Rabioso dice, Sadras opina y dice: con este clima y esta música de a poquito nos vamos acercando al Caribe, chico. Y sí, chico, ya tú sabes. Walter Rabioso dice: muchachos, están riendo al aire mientras pasan a Cristina Aguilera. Mirá vos. Mirá. No, se debe haber mezclado otra radio, supongo. Sí. Se habrá confundido. También dice Walter, a ver. Yo también creo que la revisión de la deuda y que no la paguemos por enésima vez los giles de siempre fue contrato electoral. Espero que se cumpla porque la impunidad genera más de todo. Vale, bien. Lo que nos dice acá en realidad Walter es que la investigación de la deuda estuvo en parte del contrato electoral. Sí, en realidad la renegociación y cuando mandaban los gráficos de cómo se fugaba la guita, uh-huh. Ayer en un tramo le preguntan a Alberto Fernández y él dice: el tema es que todo se hizo legalmente. Y esto es cierto, lo que hicieron los macristas lo hicieron legalmente. Bien. Que tiene que ver con cómo se fueron sacando los dólares del país. Uh-huh. Lo que no quita... bien, hacer la investigación, hacerlo público, que esto el Banco Central le estaba dando la información a la Comisión de Seguimiento de la Deuda, que la Comisión de Seguimiento de la Deuda se hace con el acuerdo buitre, 30 de marzo del 2016. Uh-huh. Dicen, acordamos con los buitres, le pagamos todo, que es el punto de partida para el gran endeudamiento del macrismo, pero armamos una comisión de seguimiento. Bien, como para que discutamos. La Comisión de Seguimiento de la Deuda en realidad empieza a funcionar más este año y vamos a ver qué pasa con este ida y vuelta con el Banco Central porque es discutible, sabemos que hay diferentes opiniones respecto de si se puede avanzar o no, por ejemplo, con Midlin. El tema es que Midlin tiene el poder de la energía en la Argentina. Tal cual. Y es uno de los principales que fugó guita. Entonces... ¿qué tenemos que hacer con eso? Bueno, ese es el debate, me parece, que viene a partir de ahora. Así que bueno, gente, vamos con la música y ya se viene Esteban Magnani. ¿Qué pone ahora Manu Rivas? Bueno, estuvimos en México al principio, pasamos después por Cuba, ahora nos vamos a República Dominicana. Estuvimos también, con el español Fernández y Cristina Aguilera. Ahora nos vamos a República Dominicana, provincia de Santo Domingo, Pupo Valor Reynoso, junto con su hermano, hacían el dúo Los Ahijados. Se lo voy a dedicar al amigo Rolo Andrade, que sé que le gusta mucho esta banda, y lo vamos a escuchar con un son montuno. Esto se llama Mi Son Cubano, que son dominicanos, un homenaje, ¿no?, a la música cubana. Pero que baila mi son cubano, pero que baila mi son, pero que baila mi son cubano, pero que baila mi son. El son es lo más sublime que yo he podido cantar. El son es lo más sublime que yo he podido cantar. Y lo canto con orgullo por su dulzura sin par. Pero que baila mi son cubano, pero que baila mi son.